triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigas de Historias Comunes. Estamos nuevamente en otro sábado frío de este mes de julio, en algún lugar de Buenos Aires, con Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, en la fábrica cultural IMPA, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Y les damos la bienvenida a todos los compañeros que nos escuchan. Otra vez Historias Comunes, anda recorriendo territorios, buscando historias de vida que nos puedan dejar un aprendizaje. Y este sábado vamos a andar por Brasil. Nos acompañan Alba en la programación, que es quien nos pasea por Latinoamérica, y en la operación nos acompaña Clara, que es nuestra compaginadora y la que nos ayuda para que esto pueda ser un programa audible para todos. Y antes de pasar a hacer la presentación de la entrevistada de hoy, vamos a seguir tratando de reflexionar un poco sobre este camino que hemos elegido en Historia Común de aproximarnos a determinadas respuestas que nos hacen falta en la lucha. Y en esa búsqueda de opciones sociales que toquen lo central, la cuestión de la desigualdad social, la cuestión del poder para acabar con la desigualdad social, habría que ir definiendo como cuestiones de principio, diría yo, determinada certeza sobre las cuales hacer base para construir en un proceso social y desde abajo una opción emancipadora. Para eso no necesitamos inventar nada, solo identificar qué sigue teniendo vigencia en lo que ya fue definido en los procesos históricos de lucha de clase. Porque no somos una generación espontánea, venimos de una historia, de otros que lucharon antes que nosotros. Entonces veamos esos cuerpos teóricos, pongamos en pausa lo que nos genera duda, dejemos aquellos que no se corresponde con esta etapa, pero sí tomemos los que tienen vigencia. Por ejemplo, pienso que, volviendo a Gramsci, la cuestión de la hegemonía, el rol del Estado, el pensamiento de clase, es muy difícil rebatir hoy la vigencia de su legado. Porque el mundo cambió, pero no para negar, sino para reafirmar en este caso. De ese legado de nuestras experiencias como pueblo, yo quisiera detenerme en un punto. El de que no es con más capitalismo que resolveremos la cuestión de la desigualdad. El desarrollo del capital, en esto inherente de optimizar ganancias, profundiza la pobreza. Y actualmente eso es un contraste brutal en el mundo, del cual ya hemos hablado en otros programas. Esto que parecería una verdad de perogrullo, es una gran certeza, predicha por Marx, por Engels, en la que los teóricos del capital han agotado ríos de tinta tratando de desvirtuarla y no pudieron. La cuestión es cuán consecuentes somos nosotros con esa certeza. Pensemos. Establecemos como primer principio: el capitalismo genera la pobreza Y si aceptamos socialmente esto, nos obliga como sociedad a buscar una alternativa superadora como sistema. Anticapitalista, como tal emancipadora, como tal revolucionaria. No es poca cosa, mire, porque condiciona a todos aquellos que accionan contra la desigualdad social a varias cosas. Primero, a identificar y rechazar aquellas opciones que se presentan como de justicia social y son en realidad de administrar mejor el sistema como fin. Si pudiésemos ponernos de acuerdo en eso, sería un golazo, mire. Nos interpela en la cuestión de la unidad de todos aquellos que luchan por reivindicaciones que chocan con el sistema, porque son consecuencia de su funcionamiento. Imagínense esa primera línea de unidad. Nos retaría esta certeza a revisar nuestras prácticas para ver si en realidad son transformadoras en el sentido que intencionan, acumulan hacia el cambio del sistema o no. A revisar nuestra educación, si es de asimilación o es contrahegemónica del sistema. Mire usted. Esto nos lleva a un cómo cambiar el sistema. Por demás interesante, y ahí veríamos tácticas, estrategias, procesos de acumulación de fuerza, etc. Lo importante para mí de esta certeza, que estoy seguro ya no ven como una verdad de perogrullo, es que todos aquellos que quieran y luchen por la igualdad social ya no gastarán su esfuerzo en falsas opciones a las que tanto apela el sistema y repensaremos todos los campos de la práctica social en lo que se nos cuela el sistema. Y lo pensaremos con contenidos transformadores y los que no lo tengan a esos contenidos transformadores serán continuidades. Lo tiro como barrilete de pensamiento en este sábado de julio, sin tiempo, porque hasta eso nos han cambiado las medidas del tiempo. Hoy en Historias Comunes, con nuestra entrevistada de hoy, andaremos por Brasil. La semana pasada también estuvimos en Brasil e hicimos un pequeño recorrido por la historia de Brasil, donde encontramos grandes similitudes en las experiencias históricas que hicieron las otras colonias españolas. Hoy no ahondaremos entonces en el tema de historia de Brasil, sí podemos hacer algunas referencias al presente de Brasil. Pienso que Brasil se presenta hoy como la alternativa del capital, pero la alternativa del capital en esta reformulación que viene haciendo, digamos, subyacente, por bajo de la pandemia, que es un capitalismo mucho más autoritario, mucho menos democrático dentro de esa democracia burguesa, y se lo presenta como modelo, como en su momento se presentó como modelo en la década del 90 con el neoliberalismo Chile, digamos, ejemplo del desarrollo neoliberal, y bueno, las consecuencias de ese ejemplo neoliberal en Chile lo padece el pueblo chileno hoy y lo ha padecido todos estos años. Brasil, otro tanto, digamos, incluso Brasil, que era el país quizás con mayor desarrollo industrial en América Latina, hoy ha decaído muchísimo la industria de Brasil por esta gran concentración económica y por esto de responder al mercado internacional, a las grandes transnacionales, donde los intereses económicos de estos grandes grupos pasan por otro lado, digamos. Los grandes laboratorios, los grandes medios de comunicación, la minería. Y Brasil ha concentrado, ha desarrollado, ha profundizado el deterioro social, la pobreza. Hay más de 70 millones de pobres en Brasil. Entonces, está en una situación muy, muy compleja por esta profundización del capitalismo en Brasil. Y viviendo una situación tremenda por esta alineación de Bolsonaro, un personaje nefasto alineado con Trump, otro personaje nefasto, pero parecen ser la expresión política del capital en este momento, porque son personas con grandes problemas mentales, sin embargo, son absolutamente funcionales a esta nueva forma de dominación del capital. Y Bolsonaro, como Trump, ha navegado en contra del problema de salud que significa el virus y la cantidad de muertos que está lamentando por día Brasil es increíble. Y debajo de eso, un control militar. Y este es el otro factor que a mí me parece de terror. Es decir, que con la excusa de la pandemia, han legitimado los aparatos militares, el control militar de la sociedad de nuevo. E incluso lo ha hecho López Obrador en México, digamos, un supuesto gobierno progresista, ha sacado a los militares a la calle para el control social. Esto es increíble, pero bueno, esta línea de militarización y de control autoritario de la sociedad es la referencia política de la nueva forma de dominación del capital hoy. Y hay que tenerlo en cuenta. No creo que tengan éxito prolongado estos regímenes que se quieren imponer. De hecho, Brasil está con mucha resistencia, está convulsionado. En Bolivia pasa otro tanto. Ahora quieren postergar las elecciones en Bolivia, pues justamente porque pierden, la derecha pierde en Bolivia. En Ecuador, el candidato de Correa es el candidato con más tendencia de voto y Trump va a perder las elecciones seguramente en Estados Unidos. Así que me parece que no se va a poder imponer esta política neofascista en América Latina. Y eso, bueno, es muy auspicioso. Es el Brasil que tenemos hoy y esperemos que el pueblo brasileño acabe con esta historia y empecemos a remar de nuevo en espacios más confortables para la lucha social. Nuestra entrevistada de hoy en Historias Comunes es Yasaindit Barret Araujo. Es hija del compañero José María Ferreira Araujo y Soledad Barret Viedma. Ambos asesinados por la dictadura de Brasil. Ellos estaban organizados, conformaban una organización revolucionaria y que confrontó por vía armada con la dictadura brasilera. Entonces, Nyasaindi tiene una historia de por ahí similar a la de muchos hijos de compañeros desaparecidos o muertos en la década del 60-70. Y la verdad es una historia conmovedora y de las cuales hay muchísima enseñanza para extraer. Así que bueno, los voy a invitar a escuchar a Nyasaindi y de ya agradecido por este tiempo en Ñazandí. Bienvenida al programa de Historias Comunes. Es un placer para mí hacerte esta entrevista y te agradezco de ya el tiempo que nos dedica y esta posibilidad de que nos abras tu corazón y tu historia de vida para que nosotros podamos aprender un poco de ella. Así que bueno, bienvenida al programa, Ñazandí. Muchas gracias, Osvaldo. Yo también me alegro mucho de poder participar, hablar un poco de mi historia, si ella de alguna manera puede acrecentar algo a todos que nos oyen. Entonces, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ñazandí. Este es el relato de tu historia, Ñazandí. O sea que vendrán en ella tus padres de tu mano, pero es tu historia. Así que de lo que yo sé, tenemos para aprender y quiero que, bueno, nos ayude a recorrerla. Vamos a empezar con tu nacimiento, el 4 de abril de 1969 en La Habana, Cuba. Y arrancamos por ahí porque el contexto, o sea, el lugar donde nacemos, nuestra familia o nuestras personas cercanas a nuestra infancia, son quizás la primera influencia o incidencia fuerte que tenemos en nuestra formación, en nuestra personalidad, en nuestros valores afectivos. Así que bueno, arranquemos por Cuba. Cuéntanos, Ñazandí. Dale, sí, nacida en Habana, medio siglo atrás. Bueno, Habana es mi patria de nacimiento y es una patria que sigo descubriendo, aunque ya tenga esta edad. Conviví hasta los 11 años ahí. Mis primeros 11 años fueron pasados en Cuba. Tengo que decir que yo soy hija de Soledad Barret Viedma y de José María Ferreira de Araújo, dos militantes, mi padre militante contra la dictadura en Brasil y Soledad también una militante revolucionaria contra las dictaduras en Paraguay, en Uruguay, en ese momento ya del mundo, de su mundo, ¿no? De Latinoamérica. O sea, Tu padre brasilero y tu mamá paraguaya. Paraguaya, exactamente. Ellos se conocen en Cuba. Ahí empiezan esa relación y yo vengo a nacer en esa fecha. Un año y medio más o menos después, mi padre ya vuelve a Brasil y es asesinado en Brasil, o sea, no retorna a Cuba, él vuelve a Brasil por su organización a seguir la militancia que estaba haciendo. ¿Qué organización era? Vanguardia Popular Revolucionaria, una organización de lucha armada que de cierta forma ya estaba bien organizada en Brasil, aunque en esa fecha ya empieza justamente a perder muchos de sus miembros, entre ellos mi padre, que es preso en San Paulo, la ciudad de San Paulo, en el 23 de septiembre de 1970. Plena dictadura en Brasil, que había empezado en el 64. Sí, él es, de cierta forma, no sé cómo se dice la palabra, es traicionado, puede ser traicionado, sí, por un otro militante que había sido preso y que dice exactamente dónde se iban a encontrar. Entonces, ahí llega la policía, lo persiguen, lo atrapan, lo llevan a la Delegación de Operaciones Especiales, llamado DOPS, aquí en San Paulo. Lo llevan inmediatamente ya a ser torturado y pocas horas después él ya está muerto. debido a la intensa tortura. Algunos años después, algunos militantes, se oye esa situación de que cuando la policía, ¿no?, agarraba a un militante que había sido militar, le daban con más fuerza en las torturas. O sea, era torturado mucho más. Sí, y mi padre era marinero, ¿no? Había sido marinero, fue expulso de la Marina en la época de 1964, justamente en el ápice del golpe. Él fue preso como subversivo juntamente con otro grupo de marineros y otros miembros de las Fuerzas Armadas. Y ya en ese momento, al ser preso, percibe que de cierta forma la represión venía con mucha gana, y antes de que el proceso terminara ellos fueron anistiados, pero ya mi padre en ese momento asume entrar en la clandestinidad, ya previendo que probablemente habría muchas más persecuciones. Mi historia es muy compleja, ¿viste? No puedo hablar solo de mí. Vamos a volver a la historia de tu padre cuando tú vuelvas a Brasil. Contanos un poquito de tu madre, entonces. Bueno, Soledad, también en fines del año 70, o sea, cuando yo tenía un año y 8 meses, se va de Cuba, también ya con el intuito de seguir con su militancia, ¿no? Ya por la organización que mi padre hacía, era miembro, por la BPR también, pero ella no va directo a Brasil. Ella es probable que viniera directo a Brasil, porque hay una historia de una carta que ella vino a Brasil y que tuvo que volver porque sintió que había algo que no estaba bien. Entonces ella dio algunas vueltas, fue a Chile, a Uruguay, y cuando viene a Brasil empieza todo un proceso de trabajo junto a la organización, un trabajo de base en el Nordeste, y es traicionada también y es asesinada en enero de 1973. Yo nunca más la vi igual, ella salió en diciembre de 1970, y es asesinada en 1973. Ambos deciden, antes de irse, dejarme con una señora llamada Damaris Oliveira Lucena, una brasileña. Había llegado en marzo de 1970 a Cuba, exiliada, ¿no? Cuba le había abierto las puertas para que ella hiciera su exilio ahí. Ella había sido presa, muy torturada también en Brasil. Llegó muy con la salud muy problemática y todo más. Y venía con ella 3 hijos. De los 4 que tenía, 3 hijos vinieron con ella. ¿Y Damaris a qué organización pertenece? ¿A la misma? Damaris también pertenecía a la Vanguardia Popular Revolucionaria, exactamente. Ajá. Y se juntan con tu mamá y tu papá allá en Cuba. Claro, en ese momento Soledad va a vivir con Damaris, sus hijos, y una otra brasileña, una señora, que estaba con sus nietos. Cuba era un país en 1969, 1970, que tenía 10 años de revolución y estaba en plena reconstrucción, vamos a decir así. En avance de estabilizar el sistema que se estaba proponiendo. O sea, estaba todavía en un momento de construcción, exactamente así. Pero al mismo tiempo ellos acogían, no sí, sé. Sí. Muchos militantes exiliados de los diversos países que en ese momento estaban pasando por la represión y la dictadura. Entonces, sí, ahí en el país había muchos grupos. Muchos argentinos también. Argentinos, chilenos, peruanos. Había una cantidad de personas y había también que juntar a la gente a vivir un poco juntos porque no había como tampoco dar residencia especial para todo el mundo. Entonces, esas brasileñas que ya estaban recientes, vivían juntas, a ellas se juntó Soledad. Yo creo que Soledad ya se juntó con el intuito de dejarme, porque en ese núcleo de brasileñas había muchos niños. Entonces, de cierta forma, yo ya había tenía como una crianza común, colectiva, digamos. Sí. Creo que estaba esa, había esa intención de ya aproximarme a otros niños, a esa persona que se quedaría conmigo, que es Damaris. Entonces, a partir del momento en que Soledad se va de Cuba, yo ya estaba con Damaris a 6 meses, 7 meses. O sea, yo ya estaba de alguna manera acostumbrada con ella y Damari sintiendo no. Ese ambiente como mi casa. ¿Damari tenía pareja o no? En ese momento su marido había sido asesinado por la policía en San Paulo y ella nunca más tuvo pareja. Ajá. ¿Y tenía otro hijo, Damaris? Sí, tenía un cuarto hijo que era Aristón, que cuando ella llega a Brasil, en ese momento él estaba en entrenamiento de guerrilla en el interior de San Paulo y luego fue preso también. Él hacía parte de un grupo que estaba en entrenamiento con Carlos Lamarca y luego fue preso y como era muy joven, él tenía 17 para 18 años, en su primer juicio fue condenado a muerte. Entonces, luego que Damaris llega a Cuba, empieza a sentir las noticias de la posibilidad de condenación a muerte de su hijo, aunque en Brasil no había pena de muerte, pero él había sido, fue uno de los pocos, fueron dos personas nomás en Brasil que fueron condenados a muerte. Pero justamente por el hecho de que Brasil no tenía esa ley y por él ser, muy, ser de menor edad, se fue cambiando eso hasta que él quedó preso nomás por muchos años. Después, con la democratización, se bajó eso para condicional y 10 años después él pudo salir. Bueno, ahí estuve con Damaris y los que vinieron a ser mis hermanos, que son sus 3 hijos. Y también la convivencia con esos otros chicos hasta que yo tuve 6 años vivimos en esa en esa casa donde éramos 7 a 8 niños. Ajá. Y dos mamás. O sea que creaste un vínculo familiar ahí con Damaris y con los hijos de Damaris. Sí, con Damaris, con los hijos de Damaris y hasta los 6 años con esos otros niños que eran nietos de la señora. Ella era conocida como tía, a Tercina. También tuvo un papel muy importante en cuestiones afectivas, ¿no? Era muy querida de mi parte, aunque hubieran problemas después entre ellas y hubo que salir de la casa. Pero la casa de la tía era muy conocida por todos los brasileños que pasaban por Cuba, ¿no? Ajá. Ahí se hacían los encuentros, fiestas tradicionales brasileñas, la comida, ¿no? La feijoada. Pero entonces, ¿la tía era cubana o brasilera? La tía era brasilera y había sido como, ella también estaba exiliada, ¿no? Había sido presa y salió. Cuando salió en uno de los secuestros que consiguió rescatar a algunos presos políticos que se hicieron en Brasil, ella salió en uno de esos secuestros llevando sus nietos, 4 nietos. Sí. Ajá. Ya, Sandy, Pero en toda esta infancia que vos tuviste, que fue una infancia colectiva, podemos decir, ¿no eras consciente de la situación de tus padres ni de la relación con tus padres biológicos? ¿Cuándo empezaste a tener conciencia de la ausencia de tus padres? ¿A qué edad? A los 10 años yo puedo decir que hubo una conciencia consciente. Aunque antes de eso, Damaris siempre me dijo que siempre de alguna forma me contaba, ¿no? Me decía o me hacía comprender. Pero a los 10 años yo percibí que yo me di cuenta un poco mejor de eso. Porque hubo una acción que fue un brasilero que... Nosotros, cuando yo tenía 10 años, nos mudamos para un apartamento que ocupaba un brasilero que iba a volver para Brasil, brasileño, un ex militante. Y él era un artista, entonces él vio que yo tenía fotos, o en ese momento yo recibí algunas fotos que la familia de Soledad siempre me mandaba, cosas, y él puso en un cuadro esas fotos. Y eso fue colgado así en mi pared y creo que en ese momento entre las fotos, el cuadro colgado y tal vez que me contaron de nuevo la historia, ahí me di cuenta. Yo costumbro decir que en ese momento empecé a sufrir. Antes no sufría. Porque, claro, no eras consciente de esta ausencia. Sí, a partir Y de ahí tenía ideas de cómo me llamaría, por ejemplo, tipo, porque también supe que empezó, también a los 10 años empezó la idea de poder volver, de venir a Brasil. En mi caso no era volver, era el caso de Damaris, que justo en el año de 79 es cuando se da amnistía en Brasil. Y Damaris rápidamente quiere hacer todo el proceso para volver, porque quiere ver su hijo que está claro. preso y que va a salir. Y ahí empieza toda una cuestión. Bueno, Iñazendi, ¿va o no va? ¿Cómo queda? ¿Con quién queda? Todo eso. Entonces estaba también toda esa presión. ¿Y tú cómo te llamabas? ¿Cómo te habían anotado a vos en Cuba? Claro, esa Soledad, cuando yo nací, me puso un nombre falso. Entonces Claro. yo... Al principio me llamaba Iñazendi Sosa del Sol. Justo cuando empieza esa movida de la cuestión de Damaris venir a Brasil y yo digo que quiero venir con ella, o sea, ella es mi madre, yo quiero venir con ella, Ahí me tenía empieza a cogitar 10 la años, idea de 10, yo 11 años. llamarme. Yo tenía 10 años cuando Sí. empiezan a hablar de eso, ¿no? Sí. Pero ahí yo juego con eso, estaba hablando que jugaba con eso el nombre, ¿no? Yo me quería llamar Iñazendi Sosa del Sol porque era el nombre que yo había tenido hasta el momento, Olivera Lucena porque era el nombre de Damaris, de Araújo Barret Viedma, o sea, porque me imaginaba con un nombre complejo y grande, tipo, O asumiendo sea, todas las familias que yo tendría que tener. claro, los asumías a todos. Sí. ¿Y qué pasó ahí, Sandy? ¿Se vinieron? ¿Te viniste vos con Sí, ellos? la verdad que lo más cierto a hacer era, el gobierno cubano entendió que era lo correcto, era que yo viniera con Damaris. Y de cierta forma como para garantizar que no me pasara nada en eso, en el viaje exactamente, hicieron un documento donde yo era hija legítima de Damaris. Pero para eso tuvieron que cambiar fechas de nacimiento para que yo pudiera haber realmente sido hija de ella, o sea, si ella llegó en marzo de 1970, tendría que haber llegado embarazada y cosas de ese tipo. Entonces, se hacen los papeles y yo soy hija legítima de Damaris cuando llego a Brasil. Ajá. O sea, llegas con otra identidad. Otra identidad, 11 años. Yo me acuerdo que eso me enojaba mucho, no por llevar el nombre de ella, pero primero porque me cambiaban la fecha. Yo era más joven de lo que realmente era. Cosas de que uno se apega, ¿no? ¿Y por qué no era la verdad? ¿Y por qué no era la verdad? Luego eso creció mucho dentro de mí porque yo me preocupaba que Damaris algún día pudiera responder por algún tipo de falsificación de identidad. Estaba siempre pensando en eso. Principalmente porque para ir a la escuela o cualquier cosa yo tenía que presentar algún documento. Entonces era bien, bien extraño. Y al mismo tiempo pensaba que quería llevar el nombre de mis padres. Que yo quería llevar el nombre de mis padres. ¿Qué imagen tenías vos? Porque eran muy poco... ¿Recuerdos no tenías? ¿Tenías la fotografía y qué otra imagen, qué otro relato tenías de tu padre en ese momento, ¿no? Cuando vos viniste a Brasil, que tenías 10, 11 años, ¿qué tenías en ese momento en tu cabeza sobre esa historia? En ese momento creo que yo no comprendía muy bien, así, no entendía, no tenía imagen. La única cosa que me acuerdo que era más fuerte en ese momento era... el hecho de que todo el mundo decía que Soledad era muy bonita. Pero también habían comentarios de tipo, Soledad se fue y te dejó. Entonces era bien, bien confusa la cuestión interior, así, ¿no? Era un mix de quién será esa grande mujer que tantos, ¿no? Tipo, que la miraban con una mirada de grandeza y al mismo tiempo era la crítica sobre la mujer que había abandonado la prole, ¿no? Tipo, entonces era bien complejo. Ajá. ¿Y tú, cuando estando en Brasil ya, te instalaste con Damaris y fuiste a la escuela secundaria en Brasil? Siempre con Damaris, la verdad que Damaris y mis hermanos. ¿En qué lugar de Brasil? Fueron mi familia desde el principio. Nuestra llegada a Brasil fue bien difícil porque no teníamos nada, ¿no? Tipo, el hijo de Damaris recién había salido de la prisión y tendría que conseguir un trabajo o algo, lo que era muy difícil. Nosotros no teníamos dónde vivir porque Damaris tenía una casa y ella creo que contó con esa casa al principio, pero después tuvo problema con los familiares que se quedaron con esa casa, que no se la quisieron devolver. Entonces empezó un juicio que llevó 2 años y para que ella consiguiera de vuelta su casa. Y en esos 2 años nosotros vivimos de alquiler, nos juntamos con una otra señora brasileña que recién había vuelto de Cuba también, que es casi como alguien de la familia también, que es Isaura Coqueiro, que, con quien nosotros convivimos mucho en Cuba, ella y sus 2 hijas. También su marido fue asesinado, estuvo en Cuba también por 10 años. Entonces ahí se juntan Damaris y Isaura también para compartir esos costos porque... 6 chicos. Ellas 2 y 6 chicos. Sí, nosotros ya no éramos tan chicos, pero sí, ya éramos 6, 7, 8 personas en una casa compartida. Mis hermanos ya más grandecitos salieron a trabajar, todos fueron operarios de fábrica en San Paulo. Eso fue para... Nosotros fuimos a vivir en San Paulo, en la periferia de San Paulo. En un lugar que se llamaba Estrada das Lágrimas. Eso es muy significativo. Porque era, tipo, muy difícil. Para mí todo era terrible, sinceramente, en ese sentido. La cuestión social fue muy impactante. Desde el momento que salí de Cuba, cuando pasamos por Panamá, que se veía la pobreza, que la gente en Panamá no hablaba español, hablaba inglés. Y era súper extraño ver todo eso. Y al llegar a Brasil, esa decadencia moral y social... De la pobreza y del asedio y todo eso me impactó bastante, me dejó muy, muy... Claro, un contraste muy fuerte, porque vos habías vivido 10 años en Cuba, con otro tipo de relaciones sociales, con otros valores, y te caías de pronto en la sociedad capitalista con todo lo que tiene. Sí, exactamente. ¿Te costó adaptarte a eso? Creo que de cierta forma yo sufrí un trauma tan fuerte que yo tuve un segundo lapso, un segundo momento de apertura de conciencia 10 años después, para que tengas una idea. O sea, yo creo que por 10 años, a los 21 años, sí, a los 21 años desperté de nuevo. Qué bárbaro, sí. Sí, yo creo que, yo considero eso como una especie de, yo digo que estuve como dentro de una nube, algo así, tipo, que yo estaba viva, pero no estaba siendo, sabiendo quién era, ni, ¿no? Aquella ñasa indisosa del sol quedó en algún lugar. O sea, hiciste un proceso así un poco de negación o de no querer profundizar esa historia para poder sobrellevar, imagino yo, la realidad que tenías que afrontar. ¿Y cómo fue entonces cómo fue ese proceso entonces de nueva conciencia que tuviste a los 20 años? Claro, a los 20 años cuando yo volví a mí, empecé a buscarme así con ganas de saber quién era, de dónde había venido. Pero a esa altura yo ya tenía una hija de 3 años. Una sí. Vida sin formación, ninguna formación. No tenía de qué trabajar, no tenía cómo estudiar porque no tenía papeles tampoco. Entonces agarré por algunos, me dejé llevar un poco por el padre de mi hija mayor era de teatro. Y el tiempo ese que habíamos estado juntos, yo me uní ahí al grupo de teatro, que el teatro quedaba muy cerca de donde vivíamos. O sea, me casé temprano, me junté temprano. Y el teatro me ayudó. Mismo sin que yo buscara eso, pero el hecho de estar haciendo laboratorios y todo más me ayudó a entender que yo tenía heridas, ¿no? Y creo que a partir de ese momento empezó ese proceso de apertura interior hasta que se dio esa conciencia mayor. Entonces, cuando yo me desperté así, yo ya era un poco más artista, vamos a decir así, del teatro. También ya estaba trabajando como modelo fotográfico, modelo de pasarela. Yo tenía una cierta altura, tenía un cierto cuerpo que daba para hacer eso y yo quería hacerlo. Era como que estaba buscando una perfección, alguna cosa así, en ese momento por el vía cuerpo. Uh-huh. tenía mi hija más chiquita ya, pero también de una manera así, no tan totalmente responsable. ¿Y porque no la tenía ni cómo trabajar? Porque la gente me pedía papeles y yo no tenía una identidad, yo no tenía una cartera de trabajo, no podía hacerlo tampoco porque no tenía, yo no quería hacerlo en el nombre de Damaris para no perjudicarla y tampoco tenía, no tenía salida. Del amor estamos hablando. Haciendo por amor se está hasta matando para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga. radiosemilla.com.ar. O sea, vos tuviste a tu primera hija a los 18 años, eras re chica. Sí. Re chica. Y en esto que me decís que te estás despertando a tu nueva conciencia, tenías 21 años, o sea, 3 años después que tuviste a tu hija. Sí. El teatro te ayudó a identificar que había varias ñazaendí en vos. Sí. Y sí, vos tenías la identidad de tu madre adoptiva, podríamos decir, pero tenía nacimiento en Cuba, o sea que en Brasil eras prácticamente extranjera. Claro, ¿qué pasó? Yo tenía un certificado de una partida de nacimiento como hija de Damaris. Sí. Pero yo tenía un pasaporte, pero ese pasaporte, ¿qué pasó? Tampoco fue sellado cuando yo entré a Brasil. Entonces, tampoco lo podía usar como un documento. Era cubana, exactamente. Brasil no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Al no haber ensellado mi entrada, yo no existía. No existía claro. en Cuba, en Brasil. No existía. Yo podía haber hecho una identidad con el nombre de Damaris. Sí, yo podía, tal vez. No estoy segura, porque nunca lo fuimos a hacer. Capaz que me pidieran el pasaporte y yo no tendría igual. Pero yo no quería hacerlo, porque como te dije, tenía un poco de... Con ese problema te encontraste en cualquier trámite que querías hacer. Claro, yo hasta el octavo grado, que no llega a ser secundaria, creo, yo pude estudiar sin presentar muchos papeles, ¿no? Pero a partir de ese... de lo que vendría después, que sería el secundario, yo ya no podía, yo ya tenía que tener identidad, me pedían todas esas cosas, entonces ya fue una manera... Yo ya había abandonado la escuela antes igual, pero yo ya me sentía un alienígena, tipo... Yo no podía hablar de mí, no podía hablar de dónde venía, o no podía contar mi historia, porque yo tampoco sabía muy bien. Creo que de entre las cosas que es importante destacar, es que la forma como tanto mi madre como mi padre murieron, o sea, por el hecho de haber sido asesinados y todo más, y por la policía. O sea, eso tiene un peso extraño, es como que ellos fueran realmente bandidos. Entonces, estoy hablando de aquel momento, ¿no? Tipo, en que yo no conocía totalmente la historia. Es la famosa... la famosa demonización a los militantes de aquella época, sí. Exactamente, y la valorización de lo que es la policía, o sea, yo quedaba ahí en ese medio, pero al mismo tiempo yo escuchaba a Damaris también contando su historia, a mi hermano que había sido preso, aunque tal vez ellos no se detuvieran tanto para especificar qué es lo que había ocurrido para mí, pero lo menos yo no me acuerdo de estar sentada con Damaris, ni de estar sentada con mi hermano, ni la familia, para que ellos me contaran exactamente qué fue lo que pasó. Yo los escuchaba hablar, ¿no? Que eran comunistas, o que el mundo podría ser así, pero tampoco, nunca fue tan... Y yo capaz que fue, pero yo vivía en la nube, entonces no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, así. Siempre fui muy rebelde también. No me podían controlar. Que no fue de la mano de Damaris, entonces que vos empezaste a profundizar la historia de tu padre. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Contanos. Difícil la vida tuya. Ese proceso se da también un poco a medida en que mi propia familia me encuentra. O sea, la familia de mi papá, cuando yo tenía 14 años, llega hasta mí. Y de cierta forma me quiere rescatar dentro de sus pensamientos, lo voy a poner entre comillas, me quiere rescatar. Al mismo tiempo se renueva un contacto con la familia de Soledad, porque en Cuba teníamos contacto con esa familia, pero al venir a Brasil eso se pierde, pero se renueva por una coincidencia, justamente por las hijas de Isaura, que estaban en Nicaragua y ahí encuentran una tía mía. Entonces ella me manda una carta y se renueva esa comunicación. Y ellos también me quieren de alguna forma rescatar. Y yo me veo ahí un poco extraña también porque, claro, quiero conocerlo, quiero saber más. Pero mi familia es Damaris, ¿no? Tipo, mi madre es Damaris, ellos son mis hermanos. Entonces, al mismo tiempo Damaris quiere que yo vaya hasta ellos para que de cierta forma encuentre mi familia. Tu historia. Ahora, la familia de Soledad no estaba en Brasil, ¿no? Estaba en Nicaragua, estaba en algún otro país. Sí, Paraguay. Estaban cada uno en... María, si no me engaño, estaba en Nicaragua, que fue ella que habló con una de las hijas de Isaura y me supo que yo estaba en Brasil. María es hermana de Soledad. Sí, es hermana de Soledad. Pero mis abuelos ya habían muerto. Y creo que en ese momento supe que ellos habían muerto. Por esa carta que ella manda, ¿no? Y mis abuelos en ese momento vivían en Caracas cuando fallecieron. Ajá. En Cuba había hablado con ellos al teléfono. Ellos también me mandaban muchos regalos a Cuba. Siempre, de vez en cuando, por algún músico, alguien que iba a Cuba, ellos me mandaban algún regalo. Entonces, también está eso, yo siempre me sentí alguien especial, diferente, ¿no? Porque yo ganaba regalos y mis hermanos, no, tipo, era una situación extraña, yo también no quería ser diferente. O sea que vos atravesaste la adolescencia por ahí no queriendo profundizar sobre esa historia, porque por ahí tenías esas puntas de contacto de familiares de tu papá o de tu mamá, pero no profundizaste por ahí. ¿Qué fue lo que desencadenó que a los 21 años quisieras saber esa historia? Yo creo que a los 21 años todavía no quisiera saber exactamente la historia. Ajá. Yo quería encontrar mi identidad. Yo quería saber quién yo era. En ese momento también yo empiezo a escribir. Y una de las cosas que me hace escribir es una mirada a una niña de calle que anda con sus dos hermanos. y la violencia que ella carga sobre sí misma y, sobre, y en sus ojos. Eso me afectó mucho y yo voy y escribo sobre eso. Y ahí tal vez en ese momento yo tenga pensado un poco en Rafael Barret. Rafael Barret, que vendría a ser tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Ajá, el poeta paraguayo. Sí, que tampoco yo sabía mucho, pero algo sabía, ¿no? ¿Y qué algo hiciste? Poquísimo, tipo, yo me acuerdo que lo que yo sabía después vine a saber que tampoco era tanto eso, pero fue un proceso muy difícil y muy extraño de resumir así, pero de a poco fui tratando de buscar entender cada uno de esos personajes en mi vida, Soledad, mi padre, Rafael Barret, y junto fue viniendo de Olinda, mi abuela, que no la conocí, pero escuché su voz. Y eso fue ocurriendo de mil formas. Yo acumulaba todo lo que me habían contado de Soledad, las personas que de alguna forma, pocas estuvieron con ella de verdad, pero Damaris, por ejemplo, fue una persona que convivió bien poquito, pero convivió un poquito con ella. Alguno que otro compañero que pueda haber escuchado hablar, no tanto de Soledad, pero de su padre, que era Alex, ¿no? Y de su abuelo, que era Rafael. O sea, todo llegaba, toda y cualquier información llegaba más por lo que yo oía a la gente hablar. Hasta que, de cierta manera, empieza el proceso de los familiares de desaparecidos políticos en Brasil empiezan a hacer diversos procesos, empiezan a ser más oídos, y ahí eso empieza a surgir con más fuerza. O sea, hay una primera demanda hacia mí, que es, ¿quién eres tú como personaje de esta historia? Y yo ya tenía otra hija, que es cuando en la convivencia con algunos militantes, yo ya me había ido de São Paulo, yo abandoné todo, tipo, ese momento que me decís de que marca en la vida es cuando yo me veo, esa conciencia se me abre a los 21 y yo veo el mundo en que estoy viviendo. ¿Qué mundo es este? Y estar en São Paulo en 1980, finales de 1980, era señales de una ciudad mega metrópoli, muy atraente, muy atractiva, pero llena de cosas que yo no estaba segura que yo quería vivir. Entonces yo salgo de São Paulo y voy al interior. Y allá me encuentro un poco más conmigo misma y con mi fuerza interior de cura. Al interior del Estado. Ajá, ¿a dónde? ¿Qué lugar? Es una ciudad que se llama Garza. Ajá. Muy chiquitita, una ciudad muy chiquitita, pero ahí yo tenía amigos con quien yo estaba trabajando. Con eso ¿Y de cuando ese modelo. Sí, ¿todavía estabas en pareja cuando te vas? ¿Te vas con tu pareja o te vas sola? No, yo ya estaba sola con mi hija. Pero significa mucho ese momento porque yo empiezo a hacer un trabajo de cura de mi interior personal, un trabajo de identificar que tengo cuerpo, que tengo alma, que tal vez tenga espíritu, o sea, que tengo conciencia, ¿no? Empiezo a identificarme como ser humano, como persona. Y tal vez a rescatar las memorias de Cuba, ¿no? Son varias cosas, varios momentos marcando. Un proceso de reconstrucción tuyo. Sí, es algo así. Qué difícil, Yacendi. ¿Y ahí qué hiciste donde te fuiste? ¿Y por qué te fuiste ahí, al interior de...? Claro, yo sentí una necesidad inmediata cuando tuve ese acceso de conciencia, una necesidad inmediata de abandonar ese lugar donde yo estaba conviviendo, que era literalmente superficialidad, superficialidad y drogas, vamos a decir así, que es lo que te deja un poco, no, el alcohol, el cigarrillo, lo que sea, todo eso, como que yo sentía que yo había despertado en un mundo que no me daba tiempo de saber de mí, ¿no? Yo quería saber de mí, entonces me fui justamente. Y tuve la experiencia de estar 8 meses sola con mi hija y algunos amigos cercanos ahí. Después tuve una cierta temeridad en el sentido de estar muy sola, de estar medio loca, cualquier cosa así. Y volví a São Paulo, pero ya ese lugar no me daba espacio. Yo ya no me sentía bien. Yo buscaba la simplicidad de la vida y el contacto con la naturaleza. Yo estaba buscando otras cosas. Empecé a buscar eso porque es como que quisiera ir a la raíz de mi ser, de mi esencia como ser humano, para empezar de cero. Yo tuve esa conciencia así, yo que no necesitaba empezar de cero, no importa quién había sido mis padres, no importa quién había sido nadie. Yo necesitaba saber quién yo iba a ser, cómo iba a ser para ser. Y cuando yo vuelvo a São Paulo, no duro ahí 3 meses y ahí me voy para Florianópolis. Tuve la oportunidad de conocer a alguien que me llevó a Florianópolis y de ahí no salí más por los próximos 13 años. Ahí empieza el proceso más fuerte de rescate y junto con eso, esos procesos del Estado, de redemocratización y de traer a la luz los hechos del periodo de la dictadura. Entonces, yo me sumo ¿De qué, a eso. ¿De qué año estamos hablando, doña Sandía, ahí, en ese momento? Estamos hablando del año 91, 92, ajá, 1992, más o te menos. Te pregunto esto porque tengo entendido que en el 90 fue que los organismos de derechos humanos de Brasil hacen el proceso de identificación del cuerpo de tu padre. ¿Puede ser? Claro. Sí, pero yo todavía vivía eso con un cierto distanciamiento. El hermano de mi padre estaba presente ahí. Él estaba adentro como familiar de desaparecido. Pero ajá, yo todavía tenía una cierta distancia, tanto que yo me acuerdo exactamente que estaba en la casa estaba en Garza, en esa ciudad. Sí. En la casa de unos amigos, abro el periódico y veo la foto de mi padre. Y yo, no, y yo pensaba, si no sabía, si cerraba el periódico y no decía nada. Ajá. O si el impacto fue tan grande de una vez más, algo que es parte de mi vida, ser especial, o sea, estar en el periódico, ¿no? Esa cosa de estar en el periódico. Pero fue muy impactante y yo leí ahí lo que estaba diciendo y es justamente eso que dices, ¿no? Él había sido una de las personas que había sido identificada como probable estar enterrada en ese cementerio que era de la Vila Formosa. Pero no estaba, su cuerpo nunca fue encontrado. Pero yo vivía muchas de esas situaciones donde la historia venía hasta mí y yo todavía no estaba preparada, hasta que llegó el punto en que, bueno, dale, vamos a ver esto. Entonces, en el 94, nace mi segunda hija, creo que en el 95 o 96 me vienen a hacer una entrevista. ¿Quién? ¿Quién te va a hacer la entrevista? Un periódico de Río Grande do Sul, Cero Hora, porque una compañera militante cuenta la historia de mis problemas de documento, de papeles, ¿no? Entonces hace ese movimiento ahí para ver si eso de alguna forma ayuda. Y me tratan como la ciudadana fantasma y cuentan la historia con muchos errores, incluso me quedé re enojada, pero ellos van hacia mí. Entonces de a poco esas demandas, tanto del movimiento de familiares que me llama, yo fui a una entrevista en un programa de televisión muy conocido, de Marilia Gabriela. Después la revista Esto Es también me busca, hago la entrevista. O sea, yo empiezo a hablar de eso sin saber exactamente, pero simplemente claro, como más como víctima. Más como víctima, claro, como claro, familiar de, sí. Pero siempre a frente dispuesta a de alguna manera, yo nunca busqué eso, la verdad, el movimiento y otros militantes me ponían en esas situaciones y yo fui aceptando esa demanda. Y el hecho de hacer eso y de hablar de eso y de ponerme así me va acercando un poco más. Voy entendiendo la historia, voy conociendo otros testimonios, otros familiares, ¿no? Me voy de alguna forma cruzando más con el tema. Pero hasta ese punto yo ya había encontrado con Nani Barre, que es la hermana de Soledad con quien me encontré una vez. Fue ella que me dio el libro con las obras completas de Rafael Barre. Ella también fue la que me dio Disculpa, esta hermana no es la que estaba en Nicaragua, es otra. No, Nani Barre vivía en Caracas en la época. Ella era una cantante de música folclórica, militante también en la época del periodo de la dictadura, pero yo no conozco totalmente su trayectoria. Pero con ella me encontré y fue ella que me dijo que Soledad había hecho una partida de nacimiento en Cuba con los nombres verdaderos. Ah. Y ella me dijo Que Soledad se lo había contado a ella. Solo a ella, exactamente. Y que ella extrañó mucho que yo no supiera de eso, que yo no llevara mi nombre. Ella se entristeció mucho cuando me conoció porque vio que mi estado de vida era terrible. Tipo, no tenía identidad, no tenía papeles, no tenía trabajo, no había estudiado. No, ella se puso muy triste porque no sabía de eso antes. Yo me encontré con ella, si no me engaño, en 1991, fines de 1991, ella me dijo eso y seguimos en contacto, que ella iba a conseguir esos papeles en Cuba, iba a pedir a una amiga y que me los iba a mandar. Eso llevó algunos años, igual. Uh-huh. Y después que estuve con ese papel en manos, llevó más un tiempito para que pudiéramos hacer de eso una realidad documental aquí, papel, ¿no? Tipo una partida de nacimiento con el nombre verdadero de mis padres. O sea que para tener un reconocimiento en Brasil de esa documentación. O sea, este encuentro con ella fue cuando vos tenías 22 años. Sí. ¿Y cuándo recuperás tu identidad vos? Así formalmente. Cuando yo tenía 26 años. 4 años después. Sí. O sea que este encuentro con tu tía fue muy, muy positivo. Muy, muy positivo porque tenía que ver con la historia y tenía que ver con el tramiterio de tu identidad. Y encontraste ese papel, ¿y qué significó para vos encontrar ese papel con tu verdadero nombre en Cuba? Ella fue así, ella lo mandó a buscar con una amiga y mi tío, el hermano de mi padre, fue hasta Venezuela a buscar ese papel. Él fue hasta Caracas a encontrar con ella y ella le entregó el papel. Él lo buscó. Fue importante, fue al mismo tiempo que fue súper importante tener esa identidad con el nombre de mis padres. Fue también al mismo tiempo otra ruptura, porque yo ya tenía 26 años y ya llevaba una vida alternativa, vamos a decir así. Ya tenía 2 hijas y era artesana, ¿Tus hijas tenían el apellido que vos tenías? No, y Alice tenía el apellido llevaba el apellido de la familia Lucena, de Damaris, y Ivichi ya agarró el apellido de mis padres, pero invertido. Ah, es una larga historia. Y Alisa yo diría que hace 4 o 5 años máximo, 4 años que lleva el nombre también verdadero de su madre en su identidad. 4 años. Y Alisa tiene 32 años, va a ser 32. Mm. Hace 4 años que ella se llama Yalis Barret Drummond. Ella antes llevaba el apellido Lucena y nosotros solo conseguimos arreglar su apellido por la comisión de amnistía. Ella necesitó ser amnistiada para que ese proceso pudiera haber sido hecho. Para ella también fue impactante, así es una cuestión Claro, de porque identidad. digamos, hace 4 años recién recuperó su verdadera identidad, digamos. Sí. Yashari, durísimo, durísimo. Y cuéntanos qué hiciste en estos 10 años, me dijiste que tuviste en Florianópolis. Sí, entonces Florianópolis coincidió un poco con ese proceso de identidad y al recibir mis papeles con mi nombre verdadero, yo de cierta manera empecé de nuevo, porque yo vivía una vida de muy simples, era artesana, trabajaba en la calle vendiendo mis trabajos. Tenía un compañero con quien tuve más 3 hijos, o sea, yo tengo 4 hijos hoy. Entonces, toda esa vida ahí en Florianópolis fue de constitución de familia y de estudio autodidacta, porque tampoco volví a la escuela. Primero porque yo no podía y después porque tenía niños chicos, o sea. Y desarrollé intereses. Por cuestiones de salud, más de terapias holísticas, o sea, tengo toda una mirada también porque yo necesité curarme interiormente así y lo hice medio que sola, ¿no? Entonces buscando siempre alternativas más naturales y más contemporáneas de trabajo espiritual y cosas así. Entonces, Florianópolis fue ese lugar. Después, con el hecho de que el Estado había reconocido sus errores y los asesinatos que había cometido, yo fui indemnizada, no sé cómo se dice en español. Sí, una reparación del Estado. Exactamente, una reparación económica. Y eso cambió la vida también, porque yo siempre viví de lo que ganaba en ese día. Y de repente yo tenía la posibilidad de hacer cosas, pero yo no tenía ganas de tener ese dinero, no lo pedí incluso. Quien hizo el proceso fue mi tío, el hermano de mi padre. Pero llegó un momento que él llegó hasta mí y ahí las cosas cambian poco, ¿no? Empiezo a darle alguna seguridad a mis hijos con relación a lo que van a comer, a lo que van a vestir, con lo que van a jugar, o sea, empieza una otra relación Claro. de reparación mismo también, ¿no? Creo que esa reparación, años después puedo hablar de eso con más valor, tal vez no le tenga dado el valor en el momento porque no me parecía correcto que la vida de mis padres pudieran transformarse en números. Es algo que No, creo pero que mis hijos. hay un reconocimiento del Estado ahí que va más allá de lo económico, que es sobre lo político, que es sobre esa violación del Estado a los derechos humanos y a sacarlo de la demonización en que se lo había puesto a tus padres, por ejemplo. Entonces Claro, hay pero una en ese momento no se reparación discutía del mucho eso, era más una reparación económica. La reparación, vamos a decir, esa que dices que es, que viene a traer a esas personas como resistentes, personas que no eran terroristas y todo más, se desarrolla después con el tiempo y Claro. con la comisión de amnistía. Sí. Pero sí hay un reconocimiento del Estado ahí como víctimas Sí, del exacto. Estado. Y después Era empieza así. difícil lidiar con ese dinero, era difícil Sí. hacer algo. Entonces me Los. acuerdo que algo que dije fue, bueno, que sea solo para que tengamos un proceso de mejora de vida en lo básico, dentro de lo que es la humildad, vamos a decir así, ¿no? Y así fue más o menos que lidié con eso. Muy bien, y ahí es, pero esta serie de entrevistas que te hicieron, este acercamiento de los organismos de derechos humanos, digamos, te fue acercando a querer saber más de tu padre, ¿o no? ¿Fue así el Sí. proceso? Sí, fue así el proceso de comprender cuáles eran sus luchas, ¿eh? Sus motivaciones, el porqué de haber sido asesinados. O sea, todo eso empezó a ganar alguna comprensión, pero de mi propia visión. Eso era importante para mí, que yo no quería saber o sentir lo que la gente me decía, y sí, yo quería sacar mis propias conclusiones. Ese pensamiento crítico que hablamos, ¿no? Tipo, yo pienso que lo más importante es que, adelante de los hechos, uno pueda hacer sus análisis y confrontar eso con las necesidades sociales y humanas, y ahí tomar una decisión de lo que cree, de lo que piensa, ¿no? Yo llevé un tiempo para hacer eso, para comprender eso y para llegar a las conclusiones que no son muy diferentes de las que nosotros y las otras personas vinculadas a esas experiencias, en su grande mayoría, digo los jóvenes, por ejemplo, que no tuvimos la experiencia en sí, pero sufrimos las consecuencias. Sí. Cada uno recibió eso de una manera, ¿no? Yo sé de personas que decidieron entregar la vida. Tipo, tenemos gente de la generación como la mía, que no resistió a convivir con todo eso. Y hay otras personas que hasta hoy no quieren hablar de eso. Entonces, cada uno reaccionó de una manera. Ya, Sandy. Yo, sí. Ya, Sandy. Discúlpame, vamos a ir a otro cortecito y retomamos este tema que es re profundo. Y vamos a charlar un poquito de ese tema. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Thank you. Historias Comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Vamos a hablar un tema que es muy profundo y que, como vos decías, ha tenido una cantidad variada de respuestas. Acá en Argentina también se vivió. Acá hay organizaciones que se llaman Hijos de Desaparecidos. Y es muy difícil para un hijo de un desaparecido poder llegar a comprender, a asumir, a aceptar la decisión de sus padres desaparecidos de, por ahí, priorizar la lucha, ¿no? A ti te ha sucedido algo similar. Entonces, yo quisiera que nos cuentes un poco cómo viviste vos ese proceso y cuál ha sido tu interpretación de tu sentimiento más profundo y qué conclusiones sacaste de ese proceso. Sí. Bueno, creo que fue muy importante en mi caso el papel del Estado de reconocer ese momento histórico y de exponer, claro, estábamos dentro de un gobierno que era popular y estaba decidido de alguna manera, claro que no lo hizo con profundidad, pero de cierta forma trajo a la vista aspectos que nunca habían sido contados de esa historia, que era la experiencia de las personas que se levantaron, se izaron en resistencia en contra de la dictadura. Entonces, el hecho de el Estado tener esa mirada y esa discusión ser ampliada, amplificada, ¿no? Dentro de la sociedad y todos los procesos que se iniciaron, como discusiones, movimientos, reparaciones y todo eso, abrió la posibilidad de comprender un poco mejor todo lo que había ocurrido y a partir de ahí sanar muchas cuestiones personales, afectivas. En mi caso, como te dije, allá en la infancia tal vez yo tenga sentido abandono, ¿no? Tenga sentido que había sido cambiada por una causa. Hasta el momento en que yo descubro cuál es esa causa y descubro quién es la persona que está dedicada a eso y cuál es su historia, cuál es su formación, ¿no? Cuáles eran sus intereses, qué ellos buscaban. O sea, todo eso gana una perspectiva de aceptación, ¿no? De para ese momento que comprendes, puedes establecer una relación, ¿no? Y eso fue lo que hice. Establecí esa relación con mis padres y empecé a darme cuenta de la importancia de lo que era hablar sobre eso, no solo para mí, porque todas las veces que yo hablaba sobre eso, yo elaboraba mis propios sentimientos y mis propios pensamientos. También como que toda vez que yo hablaba de eso, yo me daba cuenta que muchas personas elaboraban sus sentimientos y elaboraban sus pensamientos, incluso personas que nunca habían pasado por eso, ni habían sido víctimas, ni nada. Existe algo a más en ese punto, que es justamente hablar de derechos humanos. Y entonces empecé a valorar cada vez más esos momentos donde yo daba mi testimonio y seguí voluntariamente poniéndome a disposición, fuera donde fuera, en qué situación fuera, a hablar sobre eso. En cuanto la sociedad demande la necesidad de traer esa historia a tona para que podamos no repetirla en principio y también establecer bases fundamentales de valores importantes, esenciales, ¿no? De valorar la vida antes de cualquier cosa. Entonces, yo hablaría de eso. Me puse eso, sí. Y también me fui enamorando de cierta manera, ¿no? Me enamoré de Rafael Barrel, de su amor por la humanidad, de su dedicación, de su integralidad, de su fuerza ética y moral. Me reconocí mucho porque yo recibí el libro de Nani y dije que no lo iba a leer hasta que yo no supiera quién yo era. Y cuando pasó 4 o 5 años lo empecé a leer porque yo creía que sabía quién era 4 o 5 años después. Me encontré también, ¿no? Tipo, su amor, su forma amorosa de ver la vida y de dedicación se conectaba conmigo. Respeto mucho, mucho a Soledad. Respeto así increíblemente cada vez más como mujer. Obviamente ser madre me puso en el lugar de ella, de todas las formas. Y cada proceso maternal también me hizo crecer entendiendo sus propias, las condiciones que ella se había impuesto, ¿no? Para servir a la humanidad, independiente de sus decisiones personales. O sea, hay una mujer revolucionaria en la figura de Soledad, que representa básicamente, yo creo que todas las mujeres que estamos enfrentando diariamente muchas contradicciones, muchos asedios, mucha violencia, de todas las formas. Entonces, Soledad es como que ella pisa sobre todo eso, ultrapasa eso, tal vez en una época donde ya se sintiera, sí, estábamos hablando de los años 60, 70, o sea, había un movimiento grande, revolucionario, de transformación, de mentalidad, de valores, de morales. Pero ella lo practicaba, o sea, lo practicó en cuanto pudo, ¿no? Tipo, y al mismo tiempo valorizó mucho el grande amor que sentía por la humanidad, por la causa, por los cambios, por la posibilidad, por la esperanza que había en ese momento, grande esperanza que yo sinceramente me cuesta sentirla hoy directamente, pero en ese momento había mucha esperanza de que se podía hacer grandes revoluciones y realmente cambiar el mundo. Sí, y ya Sandy, había una valorización de la vida, distinta quizás a la que se puede comprender hoy, pero esa entrega de tu mamá y de tu papá era una revalorización de la vida. Es decir, que pensar en un mundo de igualdad social y que podía estar al alcance y que dependía de un compromiso de ellos, de que estuviera al alcance o no, es una revalorización de la vida. En ese sentido, digamos, reparador de la humanidad. Y hubo mucho, sí, es un proceso que para mí se abrió con la Revolución Cubana en América Latina y finalizó a finales del 80 con la caída de la Unión Soviética, donde el debate de los jóvenes de que se podía cambiar la realidad estaba muy presente. Sí. Yo te digo que debo tener la edad de tus viejos, un poquito menos. Yo estaba convencido de que nosotros podíamos hacer la revolución, podíamos cambiar el mundo y que eso significaba mucho sacrificio en nuestra parte, pero estábamos dispuestos a dar ese sacrificio. Creo que la derrota de ese proceso de los pueblos trajo aparejado otras valorizaciones que impuso el sistema y que es absolutamente injusto, por supuesto, y esas valorizaciones que impuso implicó una condena a aquella generación y a su entrega y a su compromiso. Y hoy no está instalado en la sociedad el debate de que esta forma de sistema que tenemos es absolutamente injusta y que es absolutamente sufriente para una mayoría social. En aquel momento eso estaba en debate, lo teníamos en claro, y discutíamos eso, jóvenes, muy jóvenes, la edad en que vos tuviste tu primer hijo. Y ese creo que fue el gran valor generacional que hubo. Y yo cuando tengo la oportunidad de hablar con un hijo desaparecido acá en Argentina, puedo entender lo complejo que es afectivamente para un hijo esa situación. Pero no podemos descontextualizar la entrega que se dio en ese momento. Pero yo te digo, yo estoy absolutamente orgulloso de haber pertenecido a una generación y no haber mirado por el costado. De esa generación hubo gente que miró por el costado y no estuvo a la altura de las circunstancias históricas que vivían. Y bueno, no haber pasado por eso y no haber mirado por el costado para mí es un motivo de dignidad y orgullo. Pero sí, a mí me alegra mucho que hayas podido realizar este proceso que es absolutamente doloroso y poderte reencontrar con esa historia de tus padres. Porque, no sé, mira, recién pensaba yo, mirando en concreto, suponete que tu madre te haya traído a Brasil con la decisión de ellas de reincorporarse a la lucha porque muchos compañeros estaban luchando todavía porque la dictadura estaba. ¿Qué hubiera pasado contigo después de esa caída de tu madre? Y en eso estoy seguro que también pensó Soledad. Entonces, pensó en un destino mejor ahí en Cuba para ti que traerte con ella a esa entrega y a ese compromiso. Son decisiones muy duras. Ha sido muy duro para ti hacer este proceso, pero también una decisión muy dura para ella como madre. Imagínate lo que ha significado para ella ese desprendimiento. Y muchas veces no se piensa en ese dolor. No se piensa en ese desprendimiento que significa para esas personas dejar a un hijo en otro país, por ejemplo. Pero sí, y no solo me alegra a mí este reencuentro que has tenido con tu historia, con tus padres, sino con la lucha que ha significado la que han encarnado tus padres. Que eso es otro proceso más difícil, más complejo en este contexto que estamos viviendo actualmente. Yandy, quiero preguntarte una cosa con respecto a tus hijos. Sí. ¿Cómo te transmitiste vos esta historia tuya y cómo la fueron viviendo ellos? Porque ha sido muy compleja para ti, así que me imagino que habrá sido muy compleja para tus hijos también. Entonces, ¿cómo la viven ellos? Bueno, agarrando un poquito de lo que hablabas antes, yo pienso que hay espacio para lucha y hay espacio para transformación. Tal vez no exactamente, y porque no hay como repetir la historia, en el mismo contexto que tu generación se vio planteada a hacer, ya por todo el propio contexto de la Revolución Cubana y porque había una fuerza increíble que movilizaba, ¿no? Y además de ese debate que se hacía con mucho más conocimiento, ¿no? De causas. Pero yo pienso que hoy vivimos de cierta forma un poco se levanta la bruma que el periodo de dictadura dejó o venía ahí densamente manteniendo a la sociedad. Y por abajo de eso todo se construyeron muchas formas de luchar, o sea, es como que es una lucha constante, hay muchos colectivos, muchos movimientos, mucha gente viviendo esa lucha. Y por eso se hace tan frecuente la demanda y la necesidad de conocer Soledades, de conocer José Marías, de conocer personas como tú. O sea, hay mucha gente que se basea en esa fuerza que esa generación puso para las luchas, para seguir sus propias luchas. Tal vez el debate no esté tan amplificado, pero en pequeñas dimensiones o en pequeños espacios o en los partidos progresistas, o sea, esa gana de cambiar el mundo está muy presente. Y creo que hoy, en especial, ganó una fuerza muy grande en función de la realidad que estamos viviendo, porque realmente dejó muy claro, muy descarado la desigualdad social, ¿no? Entonces, en este momento, con la cuestión de la pandemia, no sé cómo está ahí en Argentina, pero aquí en Brasil, cada movimiento y cada acción que se hace desmascara los verdaderos objetivos del sistema capitalista, o sea, toda la destrucción que se hizo con relación a la salud social, a la educación, o sea, todo eso se percibe como el hecho de que el sistema no valore la vida. Todo eso está tan deshecho, tan corrompido, tan poco usable, son estructuras frágiles. Y se percibe que la sociedad consigue en este momento darse cuenta de eso y fortalecer las luchas y los colectivos y la solidaridad, que es un valor socialista, digamos así, o que se puede, podemos decir, como consecuencia el ser humano se puede unir y puede decidir tomar un rumbo mejor. Yo pienso que eso está fuerte hoy y hay que valorar y mirar a eso con más, con un aspecto muy positivo. Junto a mis hijos, ellos crecieron conmigo viviendo todos esos procesos, porque eso todo fue un principio. Después, cuando yo tuve la oportunidad, decidí salir de Florianópolis porque yo sentí que mi estadía hospitalar psiquiátrica ya estaba dando cuenta, o sea, yo necesitaba reaccionar y también tenía problemas personales allá y tuve que salir. Y volviendo a São Paulo, yo volví a estudiar, yo me gradué en pedagogía, o sea, la educación fue algo que también me movió mucho por adentro, esa necesidad de estarmos atentos a la formación humana, ¿no? Y cómo ella puede ser usada de muchas maneras, tanto como armas de manutención de un sistema antivida, como arma de la construcción de un sistema pro vida, ¿no? Pro vida en el sentido de igualdad social. Uh-huh. Pero mis hijos, cada uno siempre, yo siempre tuve una educación muy abierta en el sentido de estimular la autonomía y pautada en que la relación y la convivencia colectiva dentro de casa fuera pautada justamente por ética y valores morales que yo creo que son la verdad, el tratar al otro como semejante, igual, el sentido de que todos tenemos los mismos derechos. O sea, yo pienso que todo eso está en su base fundamental. Y ellos, cada uno, tiene su propia relación, la historia de la familia y de aquel momento del proceso. De vez en cuando conversamos, siempre hablamos, cuando alguno desarrolla o me demuestra que tiene algún interés particular, hablamos sobre eso. Yo siempre, de alguna manera, fui colocando adentro de casa todo lo que yo vivía, todo lo que yo pasaba, los lugares a donde fui, yo qué sé, todo lo que hice, las escuelas por donde participé, dando mi testimonio, el libro Infancia Robada, la película Orestes, o sea, todo lo que fue siendo hecho en el sentido de rescatar la historia, no solo de Soledad, pero yo siempre cuando hablo de Soledad hago cuestión de decir que estoy junto con todas las militantes, los militantes que perdieron, dieron su vida esas luchas. Entonces creo que eso indirectamente influenció, además de que son todos medio revolucionarios en sus propias causas, están todos de alguna forma viviendo sus vidas y no en movimientos colectivos directamente, a no ser Ivich, que trabaja más colectivo, que hace un trabajo de formación de audiovisual en comunidades aquí de Recife. Y Alice es una artista, es cantante, expone en su canción todo lo que ella cree que es importante decir. Diana es una artista de calle y lleva eso con mucha fuerza por su aspecto marginal también al mismo tiempo. Y Abel es un agricultor, es un joven que se dedica a estudiar la cuestión de la sustentabilidad y de la alimentación nueva que tenemos que empezar a agroflorestas y todo ese nuevo. Me estoy confundiendo un poco porque estoy medio nerviosa aquí. Pero es eso, cada uno de ellos está haciendo su forma de comprender sus propias luchas a través de su propia identidad y deben tener sus propias conexiones con la historia y de un modo o de otro la reflejan, primero con mucho respeto y después despacito adentrando a conocerla más, porque yo creo que ellos también tienen sus propias tiempos, sus propios tiempos y sus propias cuestiones a mirar y decidir, a elegir, ¿no? Tipo, es por ahí más o menos que siento. Por lo que cuentas, como que tienen su autonomía, su propio espacio de libertad que han construido. Cada uno está en su espacio. Sí, pero yo lo siento con mucha fuerza y revolucionaria, porque en todos los ámbitos los jóvenes hoy, ellos no son prisioneros del sistema, ¿no? Creo que ese es algo que pude imprimir así, tipo, tener mucha atención a no estar totalmente prisioneros del sistema que nos corrompe la mente y creo que eso es lo más importante, desarrollar ese pensamiento crítico para hacer elecciones y sentirse libres, entre comillas, obviamente, para construir su propio camino y de qué forma eso va a impactar en la sociedad en que están viviendo, ¿no? En los espacios en que están viviendo, ¿no? Las comunidades en que están. Sí, sí, coincido contigo en lo que dices de que la lucha continúa, básicamente, de otra forma, en muchísimos espacios, y creo que eso es histórico en la lucha de los pueblos de América Latina en particular. Lo que sí creo que es necesario profundizar determinados debates que todavía están ausentes en esas luchas, y que ya estuvieron en la historia de lucha de nuestro pueblo, que es decir, la necesidad de cambiar el sistema, está absolutamente demostrado para mí que el sistema capitalista no va más, que que no puede esperar el pueblo de que dentro de los marcos del sistema pueda encontrar soluciones a sus necesidades. Entonces, lograron ellos en la década del 90 instalar el discurso único, que es esto es lo que hay y esto es toda la esperanza que hay. Creo que poquito a poco está renaciendo la esperanza de que otros mundos son posibles y creo que ese debate se tiene que profundizar en todas las sociedades de América Latina y en todos los movimientos sociales. Así que es necesario partir de ese pensamiento para poder pensar, primero para poder pensar otros mundos posibles, que sí son posibles, y después para pensar que es una lucha común de todos, que es otra la cosa que lograron fraccionarnos en 1.500 fracciones y necesitamos esa lucha darlo entre todos. Ñayandi, dime tú cómo te encuentras hoy, digamos, hemos hecho un recorrido por tu vida y hoy ya es como que tienes procesos cerrados, como que tienes evaluaciones, valoraciones, has criado tus hijos y ¿cómo te sientes vos anímicamente, mentalmente con ese proceso de tu vida, digamos? ¿Miras para atrás y cómo te sientes? Interesante esa pregunta porque, viste, cuando uno hace 50, de algún modo piensas, bueno, mitad, con cierta garantía de que por lo menos mitad ya fue, ¿no? Uh-huh. De tiempo. Yo me siento bien, me siento realizada en esos aspectos, principalmente creo que lo que fue desarrollado y todo lo que fue hecho hasta ahora, de cierta manera, era lo que había que haber sido hecho. Yo quería también hablar una cosa. Antes hablabas, nosotros, me imagino que el formato de acción, de lucha de la generación Soledad, tuya, había como que una, claro, bases y fundamentos ideológicos muy bien puestos dentro de la de lo que había como discusión, pero la acción propuesta se demandaba una organización grande, una unificación, un pensamiento único en el sentido de que estamos todos con el mismo objetivo, pero la acción creo que es lo que era diferente. A mí lo que me parece es que la acción de hoy, ella se da en otro patamar, se da en el día a día, en una construcción más próxima, más humana, más con la postura y la actitud que tienes adelante de las situaciones en que estás viviendo. Es como que sí, tal vez nos tengan sacado esa idea de que podemos hacer una grande revolución, grande impacto. A mí me parece eso muy difícil porque hoy tenemos ese sistema extremadamente instalado y configuradas las mentes y las acciones básicamente de la gran cantidad de la población. Pero al mismo tiempo existe ese otro lado que como alternativa en el primer momento se niega a convivir con ese sistema de una forma tan, tan alienada o tan cabeza baja. Entonces, ese otro movimiento se impone una actitud y una práctica de vida delante de sus propias necesidades. Y a mí me parece que es por ahí que las cosas van a poder cambiar. En algún momento nos daremos todas las manos, todos que estamos en ese camino. Y ahí seremos más. Seremos. Uh-huh. Lo que es difícil imaginar que algo muy parecido al contexto que se vivía en aquel momento pudiera ocurrir. No sé, yo tampoco puedo decir lo que va a ocurrir, ¿no? Porque a poco tiempo tuvimos algunos países donde el pueblo se alzó, ¿no? En Chile y de alguna forma, pero no había una base política fundamentada que pudiera de alguna manera aguantar eso y hacerlo una transformación real. Muy interesante lo que dice Yashandi. Sí, estamos en otra etapa, digamos, ¿no? Yo recién te comentaba que mi impresión es que ese siglo de la etapa que vivimos nosotros terminó en fines de la década del 80 y ahí empezó otra etapa. Y incluso se puede, si querés mencionar que esa etapa tuvo un ciclo también que duró hasta principios de este siglo, donde aparecieron nuevas expresiones sociales, nuevos movimientos sociales reivindicativos. Y bueno, la lucha yo creo que se adecúa a esa etapa que estamos viviendo ahora. Y creo que más amplia, que están mucho más sectores incorporados a esa lucha. Y creo que en realidad es en esa base social donde está la respuesta de cuáles son los caminos, no hay otro lugar donde buscarlos. Y haciendo un análisis del contexto que vivimos actualmente. Yo soy un ferviente creyente de los movimientos sociales, de la experiencia histórica. Soy un gran esperanzador. Y creo que es un proceso quizás más largo, pero que es un proceso que necesariamente tiene que llevar a cambios sociales. ¿Por qué? Venimos de distintas sociedades. Tuvimos sociedades esclavistas y llegó un momento que se terminaron las sociedades esclavistas. Hubo movimientos que superaron eso y las sociedades se organizaron de otra manera. Después tuvimos sociedades feudales y también hubo un movimiento social y se cambió eso, después apareció el capitalismo y el capitalismo para mí ya está agotado y también la humanidad tiene que pensar en otras formas de organización superiores a las que tiene. Pero aparte porque si no lo logramos, estamos acabados como mundo, el capitalismo como sistema nos lleva a ese fin. Entonces, necesariamente tenemos que pensar en la humanidad, te digo, otras formas de organización social. Creo que ese debate se tiene que dar en todas las organizaciones sociales. Es decir, ¿qué podemos construir nosotros que sea una superación de la forma de organización y de los valores que tenemos como sociedad a futuro? Tenemos que dar esos debates y tenemos que llegar a conclusiones porque si no el capitalismo va a acabar con el mundo. No tengo ninguna duda de esa. Nos va a acabar a todos. Así que bueno, por ahí la iremos viendo. La iremos viendo. Pero sí, la gente que la tiene más clara y que milita hoy, está militando para que el capitalismo no lo devore. Y ya eso es un triunfo. Ya eso es un gran triunfo en este momento. Y después de eso, pensar en los cambios. Yashandi, ¿quieres agregar algo a esta historia? Tenemos unos minutos, si quieres, adelante. Bueno, nada más que encerrar diciendo que lo que no te respondí, que en qué estoy hoy. Creo que hoy estoy justamente en un momento donde me gustaría observar y sentir nuevamente otro cambio, vamos a decir así, sentir de qué manera puedo seguir contribuyendo, no sé si es así que se dice, de qué manera sí. Puedo seguir dando algo que pueda contribuir. Colaborar con esa transformación social, ¿no? Uh-huh. Tan necesaria y que se da en mínimos, en pequeñas formas, en llegar a tener, elevar la conciencia para un pensamiento o abrir la mente para percibirse, ¿no? Yo pienso que el proceso que yo pasé no es muy diferente de lo que muchas personas tal vez necesiten pasar, que es salir de una condición de una persona que ni se reconoce tampoco como una persona, como un ser humano, y enfrentar y ver cuáles son las reales necesidades y verse dentro de un colectivo. O sea, ese despertar de conciencia es algo que me parece muy importante y no se da apenas porque nosotros queremos poner en la cabeza algo a alguien, que él piense así o no piense así. Eso se da en un conjunto de experiencias, ¿no? Que obviamente debería partir del principio de formación del ser humano, de educación. Y yo veo que una de las maneras de garantizar que el futuro sea mejor es justamente profundizar el debate en la cuestión del derecho, que no es más solo humano, ¿no? Ahora tenemos el derecho humano, ambiental, o sea, el derecho a la vida, o sea, cómo eso se da de forma colectiva, a partir de un momento que no estoy solo en el mundo, a partir de una cosa muy básica y plantar eso en la formación del ser humano desde bebé. O sea, hay que trabajar la educación de los padres, la formación que ellos le van a dar a sus hijos, hay que trabajar diversas bases humanas para que dentro de 5, 6, 7 generaciones seamos una humanidad mejor. Pienso en eso. Mejor. Entonces, mi momento ahora es cómo impactar el mundo de alguna otra forma, que no sea solo contando mi historia, porque mi historia tiene un valor, tiene un testimonio, una base interesante y todo, pero ella es un poco, para mí en este momento, es como que una permanencia en el pasado. Es algo que estoy pasando en este momento, justamente un pensamiento en no dejar de contar y tampoco sacarme eso, porque nunca es mi historia. Yo soy quien soy porque pasé por esto, viví esto. Pero me gustaría mirar algo adelante y ver de qué forma yo personalmente puedo seguir haciendo mi parte en Ajá. la historia. Mira, Yashendi, yo creo que ya tienes toda una tarea en lo testimonial. Lo testimonial, o sea, el hecho de hacer memoria no es quedarse en el pasado. Si te podés quedar en el pasado según cómo vos hagas memoria. Yo a veces acá me pongo por ahí provocador o interpelo a la memoria en Argentina, a pesar de que Argentina tiene por ahí un proceso de trabajo en la memoria con respecto al terrorismo de Estado muy fuerte y que se lo menciona internacionalmente por eso. Pero la memoria en Argentina se ha quedado renga. ¿En qué sentido lo digo? Hemos hecho una memoria de denuncia del terrorismo de Estado, de las violaciones de los derechos humanos, de la inhumanidad de ese régimen, pero no hemos logrado dar el paso de que esa memoria se convierta en una memoria transformadora de la sociedad. Entonces, para que se convierta en una memoria transformadora, para mi entender, necesita recuperar lo que haya de rescatable de las experiencias de luchas anteriores del pueblo. Entonces, en la memoria tiene que estar incorporado eso, tiene que ser un valor eso. Y me parece que socialmente debemos hacer eso, mirar nuestro pasado y decir, ¿qué nos sirve para este presente de aquel pasado de lucha que hemos tenido? Y tomar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve en este momento, pero debemos hacer ese proceso. No es fácil, pero estoy seguro que no se puede descartar todo y no se puede tomar todo porque estamos en otra etapa distinta. Entonces a mí me parece que lo testimonial es un aporte, es un rescate de la historia que puede ser transformador y en tu contenido lo haces transformador. Lo otro que a mí me parece re importante en la etapa actual es el tema de la educación, de la formación, si querés, de la toma de conciencia, en cualquier ámbito social que estés participando, es necesario que tengamos una formación popular que nos permita interpretar la realidad tal cual es. Eso solo, interpretar la realidad tal cual es un avance tremendo para las sociedades. Entonces, tú ya haces, Ñasandí, un montón en este rescate de tu historia, en el rescate de la historia de tus padres y en esta valorización y en lo que has transmitido a tus hijos. Así que realmente, para mí, realmente admirable y me ha encantado charlar contigo. Bueno, Y a mí también. bien, te agradezco mucho este tiempo que has tenido y ojalá pueda encontrarme con muchos testimonios como el tuyo en este andar. Bueno, quién sabe, nos vemos ahí. Ahora para completar lo que estamos haciendo, aún sigo en proyectos que están en esa fase de rescate, que es la obra de teatro, Soledad, la tierra es fuego bajo nuestros pies, que sigue, ya estamos a algunos años, sigue dando vueltas y se propone a dar vueltas ahora en otra circulación internacional que incluye Argentina, sería Buenos Aires y España, Torrelavega, el lugar de nacimiento de Rafael Barret. También estoy en un proyecto de una miniserie para una de esas plataformas de streaming que contando la historia toda de la saga de la familia Barrett. O sea, la idea es traer no solo una ficción de entretenimiento, pero sí ampliar para una miniserie interactiva donde la persona que entre a mirarla, pueda accesar documentos, pueda expandir el conocimiento de la historia de la dictadura en Paraguay, de lo que fue la dictadura en Uruguay, de lo que fue la Revolución Cubana. O sea, es un proyecto muy bonito que estamos aquí con una equipo súper interesante de productores muy entusiasmados de que, de cierto, es muy difícil, puede llevar muchos años, pero está. Y está basada en un guión que yo escribí algunos años atrás, cuando hice un cierre en parte de la historia. Yo sigo haciendo arte, pintando, escribiendo de vez en cuando. Había dos libros, dos cuentos que quería haber publicado el año pasado, pero no dio. Este año complicó más todavía. Entonces así, seguimos en una producción mínima, pero intensa. Para mí ya es muy intensa. Y eso, seguimos enfrente mirando al porvenir. Muy bien, Yasandú, ya estás haciendo un montón de cosas. Te felicito. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir horas charlando contigo. Te mando un abrazo grande y ojalá nos podamos ver entonces acá en Argentina cuando venga la apertura tan esperada después de esta pandemia terrible que ha evidenciado más la desigualdad que tenemos a nivel mundial. Te mando un gran abrazo, doña Sandú, Un y abrazo a ojalá. ustedes, mucha suerte al programa, espero que sigas, que está muy bonito. ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Bueno, compañeras, compañeras, así se nos pasó la tarde de historias comunes en este sábado. Nos vamos a ver el próximo sábado, seguramente con otra historia que nos permita algún aprendizaje. Quiero sugerirles que sigan la agencia El Toque de Noticias, una agencia de construcción colectiva de compañeros de distintos países de América Latina, que prepara y sube las noticias que no aparecen en los medios hegemónicos, como un aporte más a la lucha de los movimientos sociales de Latinoamérica. También queremos saludar a los compañeros de Diálogo en Rebeldía, ese espacio de la red Alforja, donde se piensa, se debate, se reflexiona sobre cuáles son los retos y los desafíos que tiene América Latina hoy y cuáles podrían ser los caminos que nos lleven a rutas emancipadoras y nuevos paradigmas para esta América que lucha. Y a los compañeros que quieran colaborar con la olla popular de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Lanús, se comunican y nos hacen su aporte para que esa olla se pueda seguir sosteniendo, porque empezó como una olla para un grupo de personas y ahora es una demanda tremenda porque la situación de pobreza que estamos viviendo también se está profundizando en Argentina. Entonces, toda la solidaridad que podemos dar sigue sin alcanzar. Bueno, es todo por ahora. Nuestro agradecimiento a Alba Clara. Y se despide el Chango, quien les habla. Hasta el próximo sábado. Abrazo, buen fin de semana a todos. Cariño, compañeros. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente impunemente?